esa moda llegue a su fin. Cuando esa moda llegue a su fin. Sin teñir tu pelo se vuelva gris. Sin teñir tu pelo se vuelva gris. Que la cruz que cargas no seas feliz. Que la cruz que cargas no seas feliz. Cuando esos tatu borros ya no parezcan ninguno de ti, solo quedará la verdad. Llevo 10 años aquí, follando mujeres acá, sipping botellas aquí, mirando a tu gente faltar, mirando a tu Dios fracasar. Esa mierda no es para mí, mi palabra está al final. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Porque es que el brillo lo llevamos dentro. Que no pueden ni copiar, ni copiar. Tú que pa, que lo nuestro no es andar buscando amiga, niño. Estamos repartiendo pan. Madre dijo, niño, tú solo tienes que ser verdad. La mentira tiene la pata muy cortita, tú verás. Tú verás que estoy brillando con el oro chino y sin pintar de nada. Leilo, los tengo leilo. Porque vienen fichando las marcas y los gestos. Porque vienen con la marca, lo ven en el careto. Tú no me la puedes colar. Tú que pa, tú que pa. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Aunque todo este camino para nada haya servido, aunque todo lo aprendido venga a la tumba conmigo. Llevo 10 años en este ring, dando duro en Sipping Hennessy. Ese cuento sé que no es pa' mí. Si dijo hermano le escuché mentira, calda. Aunque me duela, aunque la vida no sea lo que yo quería que fuera, hágala hasta que me muera. Yo elijo mi condena, conozco de sobre esta pena. Sé que cuando esa moda llegue a su fin, cuando esa moda llegue a su fin, sin teñir tu pelo se vuelva gris, teñir tu pelo se vuelva gris. Con la cruz que cargas no seas feliz, con la cruz que cargas no seas feliz. Cuando esos tatu borros ya no parezcan ninguno de ti. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Siempre. Lo mío pa' siempre, siempre, siempre, siempre. Jump.